cuando son las 10 menos cuarto casi de esta mañana de día viernes, y es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Recibimos acá en el estudio a Rafael y a Paula. Esos son los talleristas que van a estar hoy brindando el taller de encuadernación y cosido artesanal acá en la Biblioteca Popular Darío Santillán, así que les damos la bienvenida y bueno, vamos a estar entonces a partir de las 19 horas compartiendo con ellos un taller que nos han propuesto justamente para compartir sus saberes. ¿De qué se va a tratar? ¿Cómo viene la mano de la encuadernación y el cosido? La idea es un poco, más allá de dar un taller, como que empezamos a pensarlo también. Nos dimos cuenta que acá en La Rioja, en la misma cooperativa, hay muchos que encuadernan, que hacen sus libros también. Entonces, la idea es un poco también armar como una ronda, digamos, y compartir como cada uno lo que está haciendo un poco. Y bueno, y que si se suma gente que por ahí no encuadra nada, aprender, digamos, esa nueva herramienta. Pero la idea sería como, entre todos, digamos, armar un poco el taller también. Bien, de una forma más comunitaria. Sí. Exacto, está bueno. Es como también apostar que todos sabemos algo y poder generar desde la humildad y desde la sencillez un intercambio así de saberes y de formas de hacer las cosas, digamos, porque hay algunos que lo vienen haciendo. Hablábamos con Pablo ayer que nos contó, no, yo ya no encuaderno más, solamente encolo los libros y con eso está, porque si no es mucho tiempo. Y nos contaba también de la serigrafía, y nosotros hacíamos silografía, que es una cuestión más complicada, más engorrosa, más, y nos dice, no, la serigrafía es súper sencilla, está buenísima. Pablo, porque no quiere trabajar, o sea, todo lo fue sacando trabajo de encima, no quiere coser más libros, los engoma, ¿eh? No, maestro. Chicos, esto de armar los propios libros tiene como un valor en sí mismo, ¿no? Cada uno como se arma sus propios libros, quizás mezclando textos de otros autores o con los textos propios, le da un valor extra a lo que se está haciendo. Sí, recién charlábamos que un poco la editorial, entre comillas, muy entre comillas, nace porque teníamos un amigo que escribía mucha poesía, escribía, y le tenía todo así como en un cuadernito, viste, medio suyo, y él la leía siempre. Y la publicaba en una página, en eso también, como la frialdad por ahí de leer digitalmente, otra cosa muy está buena pensarlo. Y él la publicaba en una página de internet, y para su cumpleaños decidimos, entre algunos, nosotros vivíamos en una casa allá en Córdoba, que hay un montón de gente, casa muy loca, así, muy, muy creativa, y decidimos juntar toda su poesía y regalársela para su cumpleaños, digamos. Hicimos unas tapas sin ponerle el nombre, sin ponerle nada, digamos, un libro, como si le regalamos un libro, y después cuando lo abre se da cuenta que tenía toda su poesía ya adentro. Entonces fue como el momento de la fundación de todo esto es ese, así como de poder generar algo, un libro de escritos suyos que ni se lo imaginaba. Entonces a partir de ahí surge toda esta cuestión súper artesanal y con mucha dedicación, digamos. Y como decías vos hace rato fuera del aire, el valor simbólico, ¿no? De una tirada de 20 libros, de algo como claro, más cerrado y chiquito, es como que es otro el valor. Sí, yo creo como que en todo sentido, como poner las manos, digamos, para hacer las cosas, como que tiene otro tiempo, otra percepción, digamos, de todo por ahí. No sé, como a veces nos perdemos mucho, digamos, de eso, y estamos acostumbrados a hacer las cosas más rápido, o no sé, desde una comida, como es otro tiempo, poner las manos por ahí, no depender tanto de las máquinas, es como también ese símbolo, digamos, de hacerlo artesanal por ahí, y no sé, y como mirarlo, y nos pasa así, de ver los libros que a veces conseguimos y yo tinas, otras veces no. Como es muy distinto a, hasta la imagen, digamos, como, no sé, es todo muy... Exacto, y es otra preocupación sobre el trabajo y sobre los cuidados y demás. Es cierto lo de las máquinas, porque si no es un laburo, por ejemplo, diseñar y después ordenas todo y tiras 1000 libros. Y es un trabajo que lo hace la máquina, digamos. Claro. Sí, pensaba esto de hacer, encuadernar el libro, independientemente del texto que tenga dentro, pero esto de poner las manos y el corazón en un solo producto, terminarlo, empezarlo y terminarlo, y después es esto de, bueno, esto lo hice yo, es artesanal, es único, porque quizás puedo hacer otro libro una hora después y no va a ser el mismo. Las mismas tiradas, a las tapas las hacemos con un método de grabado que es la xilografía. Es como vos tallas lo que sería el negativo del dibujo, que después vas a partir de una tinta, que es esa tinta xilográfica, que va a quedar plasmada en un papel. Entonces eso es como cada tablita, teníamos allá en Córdoba, eso ya nos las trajimos, así que estamos viendo cómo hacemos. Pero cada tablita era como única, ¿entendés? Y cada entintada de cada tablita también era única, que era lo que iba a ser la tapa. Entonces era, y bueno, había algunas tapas que las hacíamos, no sé, en papel, o sea, que entintábamos papel, otra tela, entonces hacíamos un montón de cosas así. Y han salido cosas muy raras, muy únicas también. Así. Chicos, y cuéntenme, ¿cómo llegan a La Rioja? ¿Cómo llegan aquí a Cooperativa Voces a dar este taller? Y nosotros en realidad... A La Rioja llegamos desde Córdoba, ya nos llegaba a La Rioja con amigos que son riojanos, otros también músicos que están allá en Córdoba y que traen, digamos, mucho de poesía de acá, hablan en sus canciones de acá. Y nos llega la invitación así de que se arma un encuentro en Jahue, que se armó en enero este año. Y bueno, y como nos dijeron que iba a ser muy lindo, y dijimos, vamos, y allá fuimos. Y bueno, y allá entre personas muy hermosas que nos encontramos a algunos chicos de acá de la COPE, y bueno, y llevamos los libros también, entonces ahí fue como un puente a abrir un montón de... Un intercambio, sí. Encuentros. Y bueno, y salió ahí la idea de armarnos, contaron todo lo que estaban trabajando acá, un trabajo hermoso lo que están haciendo. Y salió la idea de poder capaz armar algo. Nos dijeron algunos de los chicos que querían hacer libros también, cuadernar, y así, digamos, terminamos acá. Y terminaron acá. Sí. Tengo una duda, ¿cómo seleccionan los textos que van a encuadernar, de las publicaciones que realizan? ¿Es algo, no sé, tienen alguna selección personal? ¿Son textos que les llegan particulares? ¿Cuál es la búsqueda en ese sentido? Bueno, en primera instancia nosotros no creemos mucho en los derechos de propiedad intelectual. Entonces eso ya nos habilita un poco a meternos con textos que no son nuestros, digamos, que hasta qué punto algo es tuyo, es como una creación, no es difícil adjudicarte algo, digamos, entre privatizar un escrito y privatizar, es como, no sé, bueno, las semillas, todas son lógicas así, medias perversas, que nos terminan alejando de algo que nos podría estar encontrando, como no sé, eso, digamos. Desde un libro hasta algo más macro. Claro, digamos, una de las patas de la privatización de las semillas es la propiedad intelectual, digamos. También es así nombrada, como esa de las transformaciones genéticas que yo le hago a la semilla, son propiedad intelectual mía y son algo que mía Bayer, mía, no sé. Pero bueno, digo, a partir de eso, está bueno buscar honrar a quien escribió algunas cosas que que se deben mucho a su pueblo, quizás, no sé, y recién estábamos leyendo, hay un libro de del Armando Tejada Gómez, Profeta en su Tierra, que tiene una recopilación de poemas, de libros de él, muy increíble, así como no me refuerza la idea de que honramos, digamos, transitar con sus libros, ¿entendés? Y publicarlos, y entonces, como bueno, es un poco eso, así buscar poner a disposición textos que no se encuentren, o que sea difícil hallarlos, o que sean muy caros, ponerlos, digamos, a abrirlos, y también cosas locas, no sé, tenemos una, por ejemplo, la novela de estos Hombres de Maíz, es de un guatemalteco que escribió en su momento, y es una locura, así como algo que vos no sé, yo no lo encontraría así como yendo a la librería. Entonces, bueno, son como generar otra circulación de textos. Y bueno, y vamos a estar debatiendo también respecto a esto de la propiedad intelectual y demás, ¿no? En el taller auge y hilo de por medio. Matecito. Y matecito. Bueno, eso, con respecto al taller, es a partir de las 7 de la tarde aquí en Cooperativa Voces. ¿Y qué tienen que traer los que quieren participar? Además de mate, bueno, y ganas. ¿Qué estaría bueno? Bueno, salió la idea de hacer agendas, o sea, hacer como anotadores, agendas varias. Entonces estaría muy bueno ver si cada uno consigue hojas recicladas, que estén escritas de un lado, como para hacer así algunas agendas medio improvisadas. Y después creo que el resto nos íbamos a encargar nosotros, aguja, hilo, eso tenemos nosotros. También algo que por ahí nos salió en el flyer, que lo hablamos con algunos, es que los que hagan libros o los que ya sepan alguna encuadernación, como estaría bueno que traigan lo que hacen, así como lo vamos compartiendo y lo vemos. Por ahí, capaz si son muchos, no podemos mostrar todos los tipos de encuadernación que hay, pero ya con mirar y ver en qué andamos cada uno, como que está bueno intercambiar en esas. Así que eso estaría re bueno, que se traigan lo que hace cada uno. Perfecto. Muy bien, retiramos entonces la invitación. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, aquí en Cooperativa Voces, calle Colombia, 2364. Se lo vamos a tomar el lunes a la dirección, a ver si se la memorizo. Entonces, ya llevo cuánto y todavía no me puedo aprender dónde estamos parados. Bueno, taller de encuadernación, venir a compartir una tarde, entre mates y los agujas y textos. Algunos textos. Bueno, nosotros vamos a poner todos los libros de la biblioteca digital que tenemos nosotros para que se hagan y que queden ya acá en la biblioteca, que eso está bueno. Y después, bueno, hacer agendas, porque no sé, supongo que vamos a hacer varios así. Yo creo que sí, hay mucha gente preguntando qué hay que llevar, a qué hora hay que ir, cómo va a ser, quiénes son. ¿De qué partido son? Que digan de qué partido son. No, hay una amiga preguntaba que hay que traer, lo más importante entonces es el papel y bueno, y si quieren, o algún texto que tengan ahí dando vueltas. Eso está bueno. El tema también con los textos es que hay que hacer como una edición y un trabajito, que eso es como lo más engorroso, pero bueno, después se ve eso. Vamos a estar charlando entonces de eso. Bueno, traigan tortilla o unos criollitos, claro. Algo para compartir. Eso. Quizá. recordamos que es un taller a la gorra, justamente para que los chicos también puedan puedan volver a Córdoba. No, además van de viaje y no saben. No queremos volver. No quieren volver a Córdoba. Una incertidumbre. De Chiaretti y de la suerte no vuelven. O sea que no vuelven 50 años por lo menos. Se quedan acá por el rato entonces. Porque los chicos andan domando los caminos. De gira. De gira. Así que este taller también le va a permitir alejarse un poco más de Córdoba. Llegar por lo menos hasta Aymogasta, digamos. Hacen terapia. Está muy bien. Bueno, entonces a las 19 horas acá en la Biblioteca Popular Darío Santillán vamos a estar compartiendo un momento re lindo acá con los chicos. Que sí, nos